RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. A hombros de gigantes, con Manuel Seara Valero, un espacio de radio dedicado a la ciencia. La capacidad de adaptación y supervivencia de las bacterias nunca dejará de sorprendernos. En un experimento realizado en el Centro de Astrobiología, un tapete de cianobacterias antárticas ha conseguido resistir las condiciones marcianas durante 15 días. En unos instantes vamos a hablar con Antonio Quesada, responsable de este estudio. Con José Manuel Torralba vamos a analizar la huella de residuos de la minería y la oportunidad que representa la explotación de las escombreras para la obtención de elementos considerados estratégicos. Con Monsevillar vamos a hablar de un astrolabio de origen andalusí del siglo XI, descubierto en un museo de Verona. Javier Cacho nos va a contar la curiosa historia de una cartera perdida en la Antártida que recuperó su dueño medio siglo después. Y un orgullo y una alegría felicitar a nuestro amigo y compañero y colaborador, Lluís Montoliu, por haber sido galardonado con el premio CSIC BBVA, de la Fundación BBVA, de Comunicación Científica. Son algunas de nuestras propuestas de ciencia en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias y en nuestra página web para oyentes tan especiales como ustedes. Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio de radio. A hombros de gigantes, arroba rtve.es. La ciencia al alcance de todos. Marte es el cuarto planeta de nuestro sistema solar. Se puede considerar un gemelo menos afortunado que el nuestro. Menor masa y tamaño, una atmósfera tenue, escasa insolación y ausencia de un campo magnético global. Su clima es más extremo, con una enorme variabilidad de temperaturas y frecuentes tormentas de polvo a escala planetaria. Hoy en día la superficie marciana es hostil a la vida tal y como la conocemos, pero hace miles de millones de años estuvo plagada de ríos y lagos y su atmósfera fue mucho más densa. ¿Existió vida entonces? Y sobre todo, ¿pudieron quedar microbios encerrados en el hielo subterráneo a salvo de la radiación solar? Bueno, confirmarlo va a ser uno de los objetivos de la próxima misión europea ExoMars en Rosalind Franklin, con un taladro que va a perforar el subsuelo en busca de muestras. Entre tanto, se investigan los parajes más parecidos en la Tierra y las formas de vida que albergan en busca de pistas de cómo podrían ser esas formas de vida marcianas. Antonio Quesada, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hombros de Gigantes. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros. Antonio Quesada es catedrático de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Lleva décadas investigando biología y ecología en ambientes polares y acaba de publicar un interesante artículo sobre la resistencia de un tipo de bacterias antárticas al ambiente marciano. Bueno, pero si le parece, vamos a ir por partes. ¿Cómo son las condiciones ambientales en Marte? Las condiciones ambientales en Marte son bastante hostiles. Son ambientes en que tenemos muy poca atmósfera, lo que quiere decir que hay muy poca presión, tenemos muy poca concentración de oxígeno, casi cero. Tenemos unas condiciones de frío y calor enormes. Hace mucho frío siempre y cuando da el sol hace mucho calor. Y tenemos condiciones, sobre todo, con una ausencia de agua líquida constante. Hay muy poquita agua líquida y esa poquita agua líquida siempre es o bien se evapora o bien se congela. Las condiciones son realmente, es uno de los ambientes más hostiles que podemos pensar en la cercanía de la Tierra. Y la radiación solar también tiene que ser. La radiación solar, como no tenemos ninguna protección de una atmósfera que nos proteja de la radiación ultravioleta C, de tipo C u otro tipo de radiaciones, pues tenemos una radiación solar muy, muy preocupante o muy difícil para hacerla compatible con la vida. ¿Y cuál es el parecido de la Antártida con Marte? Bueno, en primer lugar tenemos las temperaturas, unas temperaturas muy bajas, una radiación también muy elevada durante el verano antártico, porque tenemos poco tiempo de noche y hay una radiación continua solar durante al menos tres meses del año, dependiendo de la latitud a la que estemos. Y luego, además, tenemos una ausencia muy exacerbada de agua en forma líquida. La mayor parte del agua está siempre en forma sólida. Bueno, no he dicho en la presentación que Antonio Quesada del Corral es también secretario del programa Polar, ¿no? Del Comité Polar Español. Del Comité Polar Español. Y bueno, acaba de regresar de la Antártida hace unas semanas. Lleva años investigando en la Antártida, bueno, este ambiente extremo y sobre todo los microorganismos que viven allí. La Antártida, como decimos, es uno de los análogos más destacados de Marte y los tapetes de cianobacterias se consideran uno de los consorcios biológicos más resistentes. ¿Cómo son estos tapetes? Bueno, ¿cómo son estos tapetes? ¿Qué son las cianobacterias y cómo son esos tapetes que forman? Las cianobacterias son bacterias muy peculiares, son en principio evolutivamente muy antiguas, se supone que son varios miles de millones de años, uh-huh. Y luego además tienen unas características muy peculiares. Son, para ser bacterias son bastante grandes, pero tienen una organización celular bacteriana, puramente bacteriana, pero al mismo tiempo tienen una maquinaria fotosintética moderna, muy parecida a la de las plantas. La de las plantas vasculares de hoy en día tienen una maquinaria fotosintética prácticamente igual a la de las cianobacterias, con una estructura en membranas que se llaman tilacoides, con unos intercambios de hidrógeno y de protones muy parecidos a los actuales. O sea que realmente son unas bacterias muy, muy, muy peculiares. Tienen la capacidad, por lo tanto, de producir oxígeno porque tienen fotosíntesis oxigénica y al mismo tiempo son muy antiguas. Así que tenemos una mezcla moderno-antiguo bastante peculiar. ¿Y los tapetes que forman? Los tapetes son consorcios de bacterias y de otros organismos, no solo bacterias, también hay organismos eucariontes que tienen sus diferentes capacidades. Uh-huh. Pero los tapetes son consorcios de tamaño, digamos, moderado, son entre 3 milímetros y 1 centímetro más o menos de espesor, y dentro de ese tapete tenemos una panoplia enorme de organismos, de miles de bacterias distintas, de tipos de organismos distintos, que además entre ellos interactúan. Realmente es como si fuera un tejido propio, ¿no? Tienen una capacidad de lo que unos producen, los otros lo consumen, los depredadores son capaces de depredar a los otros, los descomponedores descomponen la materia orgánica que se ha producido. O sea que realmente podemos decir que un tapete de cianobacterias es una reunión mágica, por así decirlo, de organismos que son capaces de mejorar las condiciones de su entorno. Eso es muy importante. Un tapete de cianobacterias es capaz de hacerse a sí mismo un ambiente cómodo en el que se filtra la radiación ultravioleta, se aumenta la capacidad de retener agua líquida, se reciclan los nutrientes el mismo. Por lo tanto, estamos hablando de un microecosistema. En apenas unos milímetros tenemos todo lo necesario para mantener la vida de forma independiente. Qué curiosos son estos tapetes, ¿eh? Su experimento consistió en exponer un tapiz microbiano antártico a las condiciones marcianas, pero bueno, ¿cómo han logrado recrear esas condiciones de Marte aquí en la Tierra? Bueno, pues es una pregunta importante. El Centro de Astrobiología, que es un centro de investigación entre INTA y CSIC, lleva años preparando simuladores de la vida, de la estructura marciana. De las condiciones marcianas, mejor dicho. Estos simuladores, entre ellos uno de los más desarrollados, se llama Marte, precisamente, por sus iniciales, y en este simulador, que es una máquina enorme, inmensa, ocupa una habitación entera, que tiene un desarrollo de ingeniería inmenso, maravilloso, pues tiene una pequeña cámara donde se pueden meter diferentes materiales y entre ellos hemos incluido los materiales de la Antártida, las cianobacterias de la Antártida. Esta cámara es capaz de recrear no solo las condiciones de frío, presión, atmósfera que hay en Marte, sino también las condiciones de humedad, que eso es muy importante. Es capaz de simular el amanecer y el anochecer marciano, y entonces eso permite entender la formación de hielo y la evaporación del agua, del poco agua que hay en Marte, entender y simular las condiciones realmente de un día marciano completo. Esto es una novedad, esto realmente hay muy pocos simuladores de este estilo. Creo que en la Tierra, en todo el mundo, existen 14 simuladores marcianos, pero con estas características yo diría que este es el único. Realmente tenemos unas capacidades impresionantes de simular la realidad marciana. El experimento duró 15 días marcianos. 15 soles, efectivamente. 15 soles, que bueno, es un pelín más largo, ¿no? El día marciano que el día terrestre. ¿Y por qué detener el experimento a los 15 días y no dejarlo más tiempo? Pues realmente a mí me hubiera gustado hacer un experimento durante meses. Pero primero, el simulador marciano es un simulador muy requerido. Es un simulador que hay muchos experimentos distintos en cola, esperando a que les toque para poder comprobar la resistencia de ciertos materiales o la resistencia o diferentes procesos físicos. Muchos experimentos están en cola esperando la utilización de Marte. Por lo tanto, contar con la fortuna de 2 semanas seguidas de experimentos realmente no son 2 semanas. Realmente porque el experimento es seriado, el experimento se va haciendo a lo largo del tiempo. Vamos tomando muestras a lo largo del tiempo, desde primero una pequeña escala de horas y luego luego días y luego semanas. Pero cada vez que se empieza un tiempo, para evitar la manipulación de la muestra, hay que recomenzar el experimento. Al final el experimento duró alrededor de 2 meses. Que es una maravilla. Contar con ese instrumento durante 2 meses es una maravilla. Pero tuvimos además la desgracia, porque el experimento estaba planteado para 3 semanas, para 21 días. Pero tuvimos la desgracia que vino el COVID. Y entonces nos interrumpió el experimento más importante que estábamos haciendo y tuvimos que terminarlo por imperativos sociales, digamos, en 2 semanas. Bueno, como indicador de la actividad biológica estudiaron la expresión de un determinado gen, el 16SRRNA, si no me equivoco. ¿Por qué ese gen en concreto? Bueno, usamos el gen 16S para los amigos, lo reducimos, porque es un gen que llamamos filogenético. Es un gen que nos permite identificar los organismos que lo han producido. A diferencia de otros genes que no están tan bien conservados, este gen nos permite encontrar quién ha producido ese gen, identificar el organismo que ha producido ese gen. Por lo tanto, el 16S es un grandísimo indicador que nos permite saber qué organismos están funcionando o no están funcionando. Me gustaría comentarte, Manuel, que realmente no es que estuviéramos viendo el gen, sino lo que estuvimos viendo es la expresión del gen. Es muy importante esta puntualización, porque ver el gen no quiere decir que esté activa esa bacteria, ese organismo, porque el DNA se mantiene durante mucho tiempo, aunque el organismo esté muerto. Tenemos otro, un artículo publicado recientemente también, que trabajamos con fósiles de tapetes de cianobacterias de 1000 años de antigüedad y tienen genes también, pero esos genes no están activos. Nosotros hemos mirado la expresión de ese gen, y la expresión de ese gen solo se puede ver cuando hay actividad de esa bacteria concreta. Nosotros entonces obtenemos el ARN de ese organismo, que es la expresión de ese gen, tras unos procesos lo secuenciamos y somos capaces de identificar qué organismo está o qué organismos, porque miramos toda la comunidad, estaban activos en cada uno de los momentos. Bueno, los resultados muestran que ese tapiz microbiano, lejos de colapsarse, puede sobrevivir a esas condiciones marcianas, las condiciones de la cámara de simulación, durante esos 15 días, ¿no? Sí, efectivamente. Hemos sido capaces de encontrar no solo que aguantan, digamos, sin destruirse las células, sino que además son capaces de seguir manteniendo actividad biológica. Esto es crucial, esto yo creo que es muy importante, porque es uno de los pocos experimentos que demuestra que realmente las condiciones marcianas son realmente inhóspitas, pero algo de actividad biológica permiten, y en este caso permiten bastante actividad biológica. Bueno, decía que ese tapete está formado por miles de bacterias distintas. ¿Todas las bacterias del tapiz mostraron la misma capacidad de resistencia? Bueno, no, al principio del experimento, ya te he comentado antes, Manuel, que había un proceso, digamos, a corto plazo. Ese proceso, en número de horas, mostró unos efectos devastadores sobre la comunidad. En muy pocas horas, la población de bacterias de ese consorcio dejó de funcionar y la mayor parte desapareció su expresión, no el material genético, sino su expresión. Sin embargo, enseguida empezaron otras bacterias oportunistas que eran más duras de roer, por así decirlo, y eran capaces de utilizar los restos de las otras bacterias que se habían destruido. Entonces comenzó a haber una especie de nueva ecología en ese consorcio microbiano. Esa nueva ecología permitió que se mantuviera la vida, se mantuviera la actividad, y ya en el margen de los 10-12 días comenzó a estabilizarse el consorcio microbiano muy parecido a las condiciones iniciales. La finalización del experimento, a 15 días, encontramos que la comunidad se comportaba de una forma muy similar a la inicial. No quiere decir que todas las bacterias aguantaran, que todas las bacterias estuvieran expresando, pero la mayor parte de las bacterias, de los grandes grupos de bacterias, se estaban expresando de forma fluida, podemos decir. Lo que nos permite pensar que, alargando el experimento un par de semanas más, hubiéramos alcanzado un clímax, hubiéramos alcanzado una estabilización completa del consorcio. Hace unas semanas estuvimos hablando en este programa de los biofilms bacterianos. Ya decíamos que había una especie como de especialización, ¿no? Era muy curioso que, siendo organismos unicelulares, al final se iban especializando de forma que iban haciendo distintas funciones y además con comunicación entre ellas. ¿Los tapetes son como los biofilms o existe alguna diferencia? La diferencia quizás es que ahí son más complejos. Los biofilms son realmente, participan un número relativamente pequeño de bacterias, que puede parecer elevado, puede ser 100, 200 tipos distintos de bacterias, pero en un tapete microbiano es mucho más sofisticado. Digamos que hay muchas más relaciones, hay movimiento dentro del tapete, hay interacciones ecológicas muy interesantes. Por ejemplo, hay algunos organismos que son capaces de situarse en la superficie sobreviviendo a las radiaciones y, sin embargo, hacen sombra a los que hay por debajo. Uh-huh. Al hacer sombra permiten que las radiaciones dañinas no alcancen a otros organismos. En fin, hay una especie de interacción muchísimo más sofisticada que hace que como decía al principio, el consorcio como tal es un organismo, podemos considerarlo como un organismo vivo, como tal, ¿no? Porque realmente todos los diferentes elementos están imbricados y están funcionando. ¿Cabría la posibilidad de que las sondas y los vehículos espaciales que enviamos a otros mundos estuvieran contaminados con microorganismos terrestres, por ejemplo, con este tipo de bacterias, y pudieran sobrevivir? Bueno, esa es una posibilidad. Todos los programas espaciales tienen unos protocolos de esterilización tremendos. Es muy difícil de mandar. No se puede mandar, enviar a ninguna sonda espacial, ni se puede enviar a Marte ni a ninguna otra expedición espacial ningún organismo vivo. Incluso nada que pueda ser una traza que nos engañe, por así decirlo, a la hora de recoger muestras, ¿no? Sí, pero conseguir la esterilidad absoluta es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Y además es cierto que hay organismos muy resistentes. Sabemos que hay algunas de las vehículos espaciales tenían algunas bacterias terrestres y han vuelto con ellas. Uh-huh. En estado de integridad de membrana. Hablar vivo o muerto es difícil, pero por lo menos si hay integridad de membrana podemos intuir que son viables de alguna forma. Bueno, y si alguno de esos vehículos estuvieran contaminados, no sé, vamos a suponer el Perseverance, que está ahora mismo rodando por la superficie marciana y estuviera contaminado. Si el día de mañana se descubriera microorganismos vivos, ¿hasta qué punto podemos estar seguros de que no son terrestres, que no nos hemos contaminado nosotros? ¿Cómo distinguir los alienígenas de los terrestres? Si hubiera alienígenas, que no sabemos, no tienen por qué tener la misma estructura molecular que nosotros, que nuestras bacterias, no tienen por qué ser iguales. De todas formas, es importante entender que alguna bacteria de forma individual que prospere en un ambiente tan inhóspito como el marciano, en este caso, es muy difícil. O sea, tenemos que pensar que realmente, para que prosperara, nuestra hipótesis es que realmente hace falta el consorcio tapete. Para que pueda existir una estructura permanente o semipermanente de actividad biológica, debería de haber una interacción entre muchos organismos. Un solo organismo es muy difícil que sobreviva en unas condiciones tan inhóspitas. Pero es cierto, si ocurriera que los alienígenas tienen una estructura molecular similar a la nuestra y nosotros estamos introduciendo bacterias, es muy difícil de identificar. Pero, sinceramente, dudo mucho que un solo organismo contaminante sea capaz de darnos una señal. Primero encontrarlo y luego ser capaz de evaluar su presencia, ¿no? Yo creo que es difícil. Bueno, usted lleva años investigando ambientes extremos, formas de vida capaces de sobrevivir en ellos, los extremófilos. ¿Cuáles serían los más extraordinarios que ha encontrado hasta ahora? Bueno, yo realmente, fíjate que yo trabajar con extremófilos como tal no trabajo mucho. De hecho, las cianobacterias, aunque puedan vivir en las condiciones de Marte o puedan vivir en la Antártida, en los sitios más duros que hay en la Tierra, realmente no son extremófilas. Extremófilas quiere decir que les gustan los extremos. A las cianobacterias no les gustan los extremos. De hecho, son mesófilas. Les gustan las condiciones como a ti y a mí, normales y corrientes. Pero son capaces de sobrevivir en esas condiciones. Condiciones, cualquier tipo de condición. Entonces, realmente a mí, en cuanto a extremófilos, lo que más atención me llama es los descubrimientos que ha hecho el Centro de Astrobiología en la faja pirítica de Río Tinto, que encontraron actividad biológica en agujeros hechos en roca dura, en roca madre, a 400 metros de profundidad. Estuvimos entrevistando precisamente a Ricardo Amils en este programa, precisamente sobre ese descubrimiento. El hombre siempre ha imaginado vida en el planeta Marte, aunque hay otros candidatos en el sistema solar también, quizá incluso con mayores posibilidades, ¿no?, para albergarlas. Estoy hablando, por ejemplo, Tritón en Neptuno, Io y Europa en Júpiter, Encélado y Titán en Saturno. ¿Hay alguno por lo que apostaría usted? Bueno, yo realmente, conociendo el mundo terrestre frío, que es la mayor parte de lo que tenemos, lo que me estás comentando son zonas frías, realmente la interacción entre el hielo y el agua líquida es fundamental. En el momento que hay la posibilidad de existencia de agua líquida o de un líquido que sea suficientemente del que podamos extraer electrones, somos capaces de, yo creo que la vida podría existir. La importancia es, lo que es fundamental es que tengamos una matriz líquida o semilíquida al menos, y que esa matriz además sea capaz de donarnos electrones. Entonces, con ese tipo de actividad podemos dar el combustible necesario para la vida. Pues Antonio Quesada del Corral, catedrático de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, secretario técnico del Comité Polar Español. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes. Ha sido un placer, como siempre, a vuestra disposición. A hombros de gigantes, un espacio para mentes curiosas. Con esta sintonía recibimos a nuestros compañeros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hoy nos acompaña Susana de Lucas, responsable de comunicación en el Centro Nacional de Biotecnología. ¿Qué tal estás, Susana? Bienvenida. Hola, Manuel. Muchas gracias. Es un placer venir al programa. Bueno, el placer es nuestro, Susana. El CSIC ha estado muy activo contra la pandemia y ahora ha presentado una combinación de fármacos contra el SARS-CoV-2. A ver, cuéntanos. Sí, así es. Un equipo liderado por investigadores del Centro Nacional de Biotecnología y el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa han encontrado una nueva combinación de fármacos que es eficaz contra el virus SARS-CoV-2. ¿Y en qué consiste este nuevo tratamiento? ¿Qué novedades aporta, Susana? Los fármacos utilizados son la ribavirina, un agente antiviral de amplio espectro, y el remdesivir, un agente efectivo que ya está aprobado frente a la COVID-19. Cuando se combinan, los investigadores han visto que se consigue extinguir el virus rápidamente. Aunque nos parezca que la COVID-19 es una enfermedad más controlada ahora mismo, esto se debe a que la mayoría de la población se ha inmunizado con las vacunas o pasando la enfermedad, pero aún hay pacientes muy vulnerables a esta infección. Celia Perales, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología y colaboradora del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz, nos lo cuenta. Así es, aunque en la actualidad la infección por SARS-CoV-2 no reviste la misma gravedad que al comienzo de la pandemia, hay pacientes vulnerables, como pueden ser pacientes de edad avanzada o los que sufren algún tipo de inmunosupresión, en los que es muy importante disponer de nuevas combinaciones de fármacos para combatir este virus. Hemos observado que esta nueva combinación es eficaz en un sistema modelo de trabajo en cultivos celulares en el que se consigue eliminar el virus rápidamente. Oye, ¿sabemos cómo funcionan estos fármacos? Sí, uno de los resultados importantes que han encontrado los investigadores es el mecanismo de actuación de estos fármacos. Han utilizado la secuenciación masiva ultraprofunda, una metodología que permite determinar los cambios en el genoma viral. De esta forma, los científicos han detectado los cambios en los virus tras emplear este tratamiento. Esteban Domingo, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, nos lo explica. Al estudiar las secuencias del virus sometido a esta mezcla de fármacos, hemos visto que se produce un exceso de mutaciones en su genoma que afectan a la viabilidad viral. Es decir, la combinación consigue colapsar la replicación del virus. Este mecanismo, denominado mutagénesis letal, es una estrategia antiviral de amplio espectro en la que nuestros grupos vienen trabajando desde hace años y que ya se ha aplicado exitosamente con otros virus RNA altamente variables. De hecho, varios tratamientos antivirales que están aceptados para uso clínico, por ejemplo, con el virus de la hepatitis C y E, así como con algunos virus respiratorios, actúan al menos en parte por el mecanismo de mutagénesis letal. Como veis, estos datos abren la posibilidad de trasladar a la clínica los hallazgos descritos en esta publicación, una cuestión de importancia en el tratamiento de la COVID-19 en pacientes vulnerables. Bueno, pues es muy interesante que siga habiendo avances contra el SARS coronavirus 2. Susana de Lucas, muchísimas gracias y hasta un próximo programa. Gracias a ti, Manuel. Hasta pronto. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. La minería es una de las actividades esenciales y nos proporciona materiales que son necesarios para nuestra vida. La mayoría de las empresas mineras gestionan bien sus residuos y la legislación obliga a restaurar los terrenos para dejarlos lo más parecido posible a su estado original. José Manuel Torralba, bienvenido, ¿qué tal estás? Bien hallado, Manuel, muchas gracias, bien. José Muy bien. Y nosotros también, de tenerte aquí. José Manuel Torralba es catedrático de Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Universidad Carlos III de Madrid, es director del Instituto INDEA Materiales. Oye, a pesar de todo esto, José Manuel, creo que no somos conscientes de la huella de residuos que dejamos detrás de cada kilo de metal que usamos, ¿no? Esa es una realidad que, sin querer demonizar la minería en absoluto, porque es necesaria, y sobre todo ahora que somos muy necesitados de materias primas, como el litio, como el wolframio, pero lo cierto es que cada tonelada de metal que fabricamos o que conseguimos a través de la minería genera del orden de 5,6 toneladas de residuos. Es decir, es un factor de 1 a 6 prácticamente, y esto es irremediable. Entonces, o aprendemos a hacer algo con esos residuos o al final nos van a comer. Pero son residuos que siguen teniendo metales, que siguen teniendo elementos que serían interesantes, ¿no? Por supuesto. Es un poco parecido a lo que hablamos hace poco sobre la basura electrónica. La basura electrónica tiene una cantidad de metales dentro que no se explota. Lo mismo ocurre con los residuos de minería. Las leyes posiblemente sean más bajas, o sea, el porcentaje de metales que tenemos es más baja, pero como el volumen es enorme, la cantidad que al final tenemos de metales en ese volumen de mineral no explotado es enorme. Bueno, aquí cuando hablas de leyes no estamos hablando de legislación, sino de la cantidad de minerales que hay. La ley es la cantidad de metal que hay en un mineral. La cantidad de metal que hay en un mineral. Oye, ¿cómo de grande es el problema? Bueno, pues se estima que en el mundo tenemos del orden, tengo aquí la cifra, de 217.330 billones de toneladas. Billones americanos, es decir, miles de millones. Eso, si lo pusiéramos en volumen, estaríamos hablando de un cubo que tuviera 6 kilómetros de lado y 6 kilómetros de altura, o sea, 6 kilómetros en forma cúbica. Eso imaginamos que es como, imagínate, Manhattan debe tener como 10, 12 kilómetros de largo, pues eso es coger, ampliar el ancho de Manhattan por el doble y subirlo hacia el cielo 4 kilómetros. Eso sería el tocho de la cantidad de residuos minerales que tenemos. Es una barbaridad. Bueno, de ahí la importancia, ¿verdad?, del reciclado y de la explotación de los residuos. Totalmente. Estos residuos... Es un derroche. Es un derroche total. Y curiosamente, los dos metales que más podemos encontrar en estos residuos son dos metales que hoy en día tienen un precio muy elevado y que son súper demandados, que es el primero, el cobre. Uh-huh. El cobre es un metal que participa en prácticamente todos los componentes electrónicos que se fabrican. Y el segundo es el oro. El oro, si cogiéramos la cantidad de materiales metálicos que tienen estos residuos, el 46% sería cobre, el 21% sería oro y el 9% sería hierro. Y luego hay una serie de metales como son el plomo, el zinc, el níquel, metales que son valiosos. Por tanto, estamos teniendo una riqueza ahí y un volumen de problema enorme que se resolvería de las dos maneras si consiguiéramos... reciclar más ese material. Bueno, veo que en un futuro no muy lejano, en lugar de andar haciendo prospección de nuevos yacimientos, lo que se va a hacer va a ser explotar directamente, ¿no?, estos vertederos. Ya se hace, de hecho, en algunos vertederos que hay de la minería del cobre, sobre todo, se explota sobre todo el cobre y el oro. El cobre y los metales preciosos. Pero habría que tender a intentar hacer un reciclado integral, no solamente el cobre y el oro, sino todo el resto de metales que hay ahí que también tienen valor y que son también muchos de ellos, como hemos mencionado, críticos. Y luego también lo que decía al principio, ¿no? Pues al final lo que hay que tratar de dejar es el paisaje más o menos como estaba al principio. Afortunadamente, las leyes medioambientales que existen en Europa obligan a ese tipo de minería, ¿no? La minería hoy en día no es antiguamente, donde llegaba a un sitio y abría un agujero y ahí se quedaba. Hoy en día la minería se exige que cuando la explotación acabe, el terreno quede como estaba. Eso es un gran avance, yo creo. Y digamos que esos vertederos, esos escombros que se han producido, quedarían ahí en esa zona. Sí, a veces se utilizan para colocar, se rellenan con los escombros, o a veces se utilizan, vamos a decir, otros lugares donde se colocan los escombros de una manera más o menos que no ofenda al medio ambiente o que no ofenda al paisaje. Que están localizados y que en un futuro se pueden mover. Sí, están totalmente localizados todos los escombros. Eso es una realidad. Lo único que es que hay que intentar valorizarlos y poner planes que permitan explotarlos. José Manuel Torralba, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Monse Villar, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, Manuel. Monse Villar es doctora en astrofísica, es investigadora del Grupo de Formación y Evolución de Galaxias del Centro de Astrobiología y, bueno, con ella solemos dar paseitos por el cosmos y también por objetos que están aquí en la Tierra y que nos sirven y nos han servido para estudiar, ¿verdad?, el firmamento. Recientemente se ha descubierto en un museo de Verona un astrolabio islámico del siglo XI con origen en Al-Ándalus. Es uno de los más antiguos que se conservan. Los responsables del museo desconocían que estaban ante una auténtica joya de la observación del cosmos. Fue descubierto por Federica Gigante, una historiadora del arte de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y además lo hizo de una manera muy peculiar que vamos a comentar en unos minutos. Porque, antes de nada, Monse, ¿qué es un astrolabio? Un astrolabio es un artefacto que se utilizaba para medir posiciones de los astros en la bóveda celeste. Podría ser el Sol, estrellas, los planetas, etc. Se data su invención, su aparición, hacia el siglo I a.C., quizá fue antes, pero bueno, ya tiene una antigüedad de más de 2.000 años, probablemente en la Grecia clásica. Empezó utilizándose con esa finalidad de observar esos objetos del cosmos. Por ejemplo, permitía rastrear la posición de los planetas a medida que se desplazan por la bóveda celeste, permitía determinar la hora, tenía distintos usos, porque finalmente lo que hacemos con un astrolabio es, tenemos una serie de estrellas muy bien identificadas en la bóveda celeste, esa bóveda está plasmada en las placas del astrolabio, es como una proyección en dos dimensiones de la bóveda celeste con estrellas identificadas, y a partir de este instrumento podemos medir a una determinada hora del día Según la altura de esos astros sobre el horizonte, bueno, en concreto del Sol, o por la noche estrellas bien conocidas, podemos determinar a qué latitud estamos, o al revés, más bien al revés, conociendo la latitud podemos determinar la hora del día. Entonces tiene aplicaciones prácticas muy claras, y a medida que se fue ampliando su uso, porque era un instrumento muy útil que se utilizó a lo largo de los siglos, tanto en el mundo cristiano como en el musulmán, desde el Andalus hasta la India, se fue también sofisticando su constitución y también diversificando los usos, por ejemplo, en navegación, en topología, incluso también tuvo usos en astrología, al poder determinar esas posiciones de los planetas, también tuvo este tipo de aplicación. Y muy concretamente, imagínate, la utilidad de poder determinar la hora era importantísima, tanto para los musulmanes como para los cristianos, para determinar el momento de los rezos. Por tanto, sí que fue un aparato importantísimo durante muchos siglos. Aquí en España se conservan algunos ejemplares magníficos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el astrolabio de Ben Said, del siglo XI, que está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Sí, además es uno de los astrolabios, pues probablemente de los más bellos que se conservan. Y es curioso porque este astrolabio de la noticia que ahora comentaremos muy probablemente tuvo un origen también en el mundo andalusí, concretamente en el reino de Taifas de Toledo, y también del siglo XI. O sea que sí, pero este es un ejemplo realmente magnífico. Bueno, pues vamos con ese astrolabio encontrado en Verona. ¿Qué tiene de peculiar? Sí, este astrolabio tiene unas dimensiones como de unos 19 centímetros de diámetro. Un astrolabio es circular, básicamente su forma es circular. Está hecho de latón, que es una aleación de cobre y de bronce, y tiene un peso como de 1 kilogramo. Esos son un poco los parámetros básicos. Portátil, vamos. Sí, eso es. Claro, es que se necesitaba, tenía que ser manejable porque se sostenía con las manos para poder determinar esa altura de los astros sobre el horizonte. Tenía que ser manejable, ¿no? Tiene una serie de inscripciones que la mayoría de ellas son en escritura cúfica, que es esta escritura antigua en el mundo árabe, el mundo musulmán, tanto los nombres de las estrellas que aparecen ahí identificadas como los números que se asocian con el alfabeto árabe. Por tanto, tanto por distintos motivos, está claro que fue realizado por manos musulmanas para un uso musulmán. Por las similitudes que tiene con otros astrolabios de ese mismo siglo y del mundo andalusí, se considera que lo más probable es que sea la procedencia, porque no hay una firma, aunque según la autora era lo que se esperaba y lo que era común es que estos astrolabios tuvieran la firma del artesano que los construyó, en este caso no, pero porque está borrada. Pero sí que es cierto que también por la localización, por ejemplo, un astrolabio tiene que estar adaptado a una latitud concreta, porque desde cada latitud se ve un cielo diferente, claro. Vemos constelaciones diferentes. Entonces, si medimos la altitud sobre el horizonte, para poder determinar la hora necesitamos conocer precisamente el cielo de esa latitud, entonces necesitamos para un astrolabio dado que esté adaptado a esa latitud, ¿no? Y si no, pues tener distintas placas para distintas latitudes, como es el caso de este astrolabio, pues había una para Toledo, la latitud de Toledo, para la latitud de Córdoba, de Medinaceli. Por tanto, sí que parece claro que fue realizado en el entorno de la península, del mundo andalusí, pero sí que es cierto que luego esta investigadora descubrió que había inscripciones posteriores en hebreo, o sea que también tuvo uso entre la comunidad judía, y más posteriores también números de numeración latina escritos de una forma muy burda, también posterior. O sea, como digo, el origen, lo más probable, aunque no tiene ni fecha ni firma, siglo XI, en Toledo, y que pasó por manos musulmanas, judías, cristianas. Pues soy muy peculiar, desde luego. Como también fue el descubrimiento, ¿no?, de este instrumento por Federica Gigante, fíjate qué apellido. Como decimos, un descubrimiento muy peculiar que tiene su propia intrahistoria, ¿no? Sí, muy curioso. Sí, Federica Gigante, de Hombros de Gigantes. Sí, es una historia muy curiosa. Es una historiadora del arte de la Universidad de Cambridge, como has dicho al principio. Ella estaba preparando una conferencia en la que quería hacer hincapié en objetos científicos procedentes especialmente del mundo árabe, también especímenes naturales que se hubieran acumulado en colecciones privadas de los siglos XVII, XVIII en Europa. Es un poquito lo que ella estaba buscando, ¿no? De esta manera, pues, haciendo búsquedas por internet, dio con el nombre de un coleccionista que vivió en Verona en el siglo XVIII, cuyo nombre era Ludovico Moscardo, vivió en Verona en el siglo XVII. Encontró un retrato en internet y al lado de este retrato había una fotografía de un edificio que resultó ser este Museo de Verona. Mirando los objetos que tenían en esta colección, muchos de ellos habían pertenecido a la colección de Ludovico Moscardo, e identifica una foto, unas piezas circulares que a ella le parecieron un astrolabio. Se puso en contacto con los responsables del museo, que le dijeron que no sabían lo que era, además no faltaban piezas, también estaba incompleto, y le mandaron más fotografías y ella inmediatamente identificó que se trataba de un astrolabio, se desplazó allí para verlo en persona y es cuando ya hizo un estudio en profundidad donde identificó esas inscripciones, esas representaciones de las estrellas en las placas del astrolabio, ya lo pudo identificar en profundidad. Además es que lo cuenta que parece también un poco de aventura porque, por ejemplo, ella explica que las inscripciones en hebreo habían sido como también desgastadas a conciencia y que se identificaban al ponerlo al trasluz. Es como se veían un poco en relieve esas inscripciones. Entonces lo cuenta de una forma como muy, muy de Indiana Jones, la verdad que... Pero fue una forma muy peculiar. O sea, es una pieza que estaba sin identificar, no sabían lo que era en este museo, incluso pensaban que podría ser una falsificación y que ella con este estudio concienciado ha llegado a identificarlo como este astrolabio del siglo XI, procedente del mundo andalusí, y que es uno de los astrolabios islámicos más antiguos que han llegado hasta nosotros. Se han encontrado con una joya. Se han encontrado con una verdadera joya. Sí. Bueno, pues, Montse Villar, oye, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. A ti, sí. Estas sesiones que haces cuando mezclas humanismo e historia con, sí, en este caso, con astronomía. Sí, sí, hay cosas fascinantes. Al final todo viene de algo que lo conecta, ¿no? Claro que sí. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. A hombros de gigantes, un espacio para mentes curiosas. Javier Cacho, bienvenido, ¿qué tal estás? Encantado de estar contigo de nuevo. Javier Cacho es físico, explorador, escritor, ensayista, es colaborador de A Hombros de Gigantes, como digo yo, nuestro hombre en los polos. Oye, nos vas a contar la historia de un objeto perdido que recorrió medio mundo hasta encontrar a su dueño medio siglo después, ¿no? Toda esta historia comenzó en 1966. Sí, comenzó en 1966 cuando Estados Unidos organizó una gran expedición a Antártica y entre los expedicionarios, entre los cientos de expedicionarios, porque la expedición fue inmensa, pues había un meteorólogo de la Armada norteamericana que fue destinado allí, a estudiar la Antártida, y pasó un año en la Antártida haciendo su meteorología y todo podía haber terminado ahí, pero... Perdió la cartera, pero además fue a regañadientes este hombre, ¿no? No quería estar allí. Sí. Nosotros decimos que la Antártida es una maravilla, que nos gusta mucho, que queremos volver, y en mi caso es una prueba manifiesta de que es así, pero también hay quien no le gusta, y evidentemente esta persona no le debía gustar mucho eso de que le destinasen, con todas las bases que tenía Estados Unidos en esos momentos alrededor del mundo, que le destinasen a la Antártida, donde no podía prácticamente hablar con su mujer, donde no, evidentemente no podía salir, donde las actividades lúdicas estaban reducidas, pues no le gustó. De hecho, él mismo comentaba que hablaba con su mujer una vez por semana, 10 minutos, un cuarto de hora, y además en abierto, por radio, con lo cual todo el mundo podía escuchar su conversación. A mí me ha pasado eso, yo he hablado con mi mujer también en esas condiciones en la Antártida, en los primeros años. Y luego, efectivamente, estás encerrado en un lugar donde prácticamente no puedes salir, con temperaturas muy grandes. Entonces, él también comentaba que su único placer era después de terminar la jornada, cuando terminaba la jornada laboral, tomarse un martini. Eso era su vida. Sería por el hielo que echaba de... El hielo es lo más sencillo. Claro, es que se tiró 13 meses. Se tiró 13 meses ahí, claro. En la base Mammurdock, ¿no? Sí, Mammurdock. Entonces, cuando le destinaban allí, la verdad, para él fue un gran disgusto. Bueno, el caso es que este hombre por fin ya regresa a casa, se olvida de la Antártida, pero también olvida una cartera. Y también olvida una cartera. No sé en qué momento determinado, eso no lo ha contado, pues perdió la cartera. En vez de perder los papeles, perdió la cartera. Y dice, bueno, ¿qué cartera puedes llevar en la Antártida? Pues la cartera con tu documentación. Y con algunas cosas más curiosas, como una tarjeta de racionamiento de la cerveza. Que no de Martini. Claro, que no de Martini. Yo cuando era jefe de base, pues la cerveza no la teníamos racionada. Pero bueno, aquí en estos tiempos sí tenían racionada la cerveza y tenía su esta, con lo cual probablemente desde entonces no pudo tomar una cerveza más. Y evidentemente estaba su documentación. Y te veía una cosa muy curiosa, que era en la cartera te lleva las instrucciones que recibían todos para el caso de un ataque biológico nuclear. Claro, estamos hablando del año 66, cuando la posibilidad, en plena Guerra Fría, cuando la posibilidad de un enfrentamiento bélico, pues estaba ahí pendiente, siempre una espada de Damocles, incluso en la Antártida. Pero fíjate, en esas condiciones, unos años antes ya se había firmado el Tratado Antártico, que es ese tratado que consagra a la Antártida un lugar para la paz, para la ciencia, sin fronteras, sin armas, sin militares. Ya estaba firmado, pero pese a todo, la guerra nuclear la tenían ahí encima y se veía que podía llegar en cualquier momento. Bueno, ¿y al final cómo apareció esa cartera? Pues apareció porque fue una instalación que dejaron abandonada cuando construyeron unas nuevas, y de repente, hace un par de años, decidieron remodelar esta parte y al remodelarla quitaron las taquillas, y detrás de una taquilla, bueno, había dos carteras, realmente había dos carteras, no del mismo, pero había dos carteras. Bueno, se encontró ahí la cartera y bueno, yo creo que si hubiese sido un latino, pues lo hubiesen guardado, lo hubiesen llevado a un almacén o lo hubiesen tirado, yo qué sé qué. Pero los anglosajones para esto son muy serios. Y una cartera es de alguien, claro, como tenía el nombre, pues decidieron tirar del ovillo, a ver si encontraban el ovillo. Cosa complicada, porque habían pasado bastantes años. No, 50 años. Claro, esta persona se había jubilado, había dejado la armada, se había jubilado. En Estados Unidos se cambia mucho de lugar, no hay esa necesidad de estar identificado como tenemos en Europa, de saber dónde vives. Con lo cual, era una persona absolutamente desconocida y tuvieron que hacerlo prácticamente por redes sociales, buscando amigos, personas que le conociesen. A ver, y efectivamente, consiguieron, después de mucho trabajo, consiguieron encontrar a esta persona que vivía a él y vivía su mujer, y un día les llamaron por teléfono y al día siguiente aparecieron en su casa con su cartera. El dueño de la otra cartera no ha aparecido. El dueño de otra cartera por ahora no ha aparecido. A lo mejor es que llevaba dinero. Oye, lo mismo nos está escuchando. Bueno, a lo mejor, ¿por qué no? Bueno, pues si nos está escuchando, usted ha perdido la cartera hace 50 años en la base Mammurdock de Estados Unidos, pues que sepa que ha aparecido la cartera y que la puede reclamar. Que se ponga en contacto con nosotros. Javier Cacho, muchísimas gracias. Gracias a ti. Enedina Alves Marques fue la primera ingeniera de color en Brasil y acabó siendo un referente en la construcción de grandes presas hidroeléctricas. El reconocimiento le vino después de su muerte, como nos cuenta Eulalia Pérez Sedeño, profesora de investigación del CSIC. Enedina Alves Marques nació en Curitiba, en el estado de Paraná, Brasil, el 13 de enero de 1913. Y fue la primera ingeniera negra de Brasil. Era la única hija entre 8 hermanos de un agricultor y una empleada doméstica. Su madre trabajaba en la casa del delegado y mayor Domingos Nascimento Sobrinho, que tenía una hija de la misma edad que Enedina, y él le pagó la educación en colegios privados para que le hiciera compañía a su hija. Entre 1927 y 1931, Enedina estudió en la escuela normal tras hacer el curso de maestra y comenzó a trabajar como profesora en el interior del estado. Entre 1935 y 1938 compaginó su trabajo en una escuela con clases a personas analfabetas y cursos para formarse, entre ellos uno necesario para entrar a los estudios de ingeniería. En 1940 ingresó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Federal de Paraná, donde se graduó como ingeniera civil en 1945, lo que la convirtió en la primera mujer ingeniera de Paraná y la primera ingeniera negra de Brasil, como ya hemos dicho. En 1946, Enedina obtuvo el puesto de auxiliar de ingeniero en la Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas y al año siguiente pasó al Departamento Estatal de Aguas y Energía Eléctrica, donde trabajó en el Plan Hidroeléctrico Estatal y en el aprovechamiento de las aguas de los ríos Capibari, Cachoeira e Iguazú. Durante su trayectoria, Enedina trabajó en diversas otras obras importantes de Paraná, una de las cuales fue la central de Capibari Cachoeira, que ahora recibe otro nombre y que es la mayor central hidroeléctrica subterránea del sur de Brasil. Otra de sus obras destacadas fueron el Colegio Estatal de Paraná y la Casa del Estudiante Universitario de Curitiba. En 1962 se jubiló como funcionaria estatal y el gobernador de Paraná reconoció por decreto su trayectoria como ingeniera y le otorgó una prestación anual equivalente al salario de un juez. Enedina Alves Márquez nunca se casó ni tuvo descendencia. Cuando murió de un ataque al corazón en Curitiba en agosto de 1981, no tenía familiares directos, por lo que su cuerpo tardó en ser encontrado. Los periódicos de la época se hicieron eco de su muerte como si fuera una desconocida, pero la indignación de muchos miembros del Instituto de Ingeniería de Paraná hizo que aparecieran en la prensa varios artículos que resaltaron sus méritos y también recibió varios homenajes. Y como les comentaba en la presentación, estamos muy orgullosos y muy contentos del premio CSIC, Fundación BBVA de Comunicación Científica, para nuestro querido amigo y colaborador Lluís Montoliu en la categoría de investigador. Un galardón muy merecido. Lluís, muchísimas felicidades. Pues muchas gracias, Manuel. Estoy muy feliz, estoy inmensamente contento tras recibir este premio a la comunicación científica del CSIC de la Fundación BBVA en su tercera edición. Es un premio que dignifica y que reconoce pues, nuestras contribuciones a la divulgación científica, bien sea desde los investigadores, que es la categoría que me corresponde a mí, o bien sea desde los periodistas o comunicadores científicos. Tú sabes mejor que nadie, como director de este programa de divulgación de A Hombros de Gigantes, lo importante que es poder explicarle a la gente, a toda la sociedad, los avances científicos y hacerlo con personas, con colegas, con divulgadores y divulgadoras que están investigando sobre esos temas, ¿no? Y creo que eso es algo que también destacan en este premio. Yo tengo que estar no solamente agradecido a estas dos instituciones que me otorgan el premio, sino también a ti, a Radio Nacional de España, por haberme permitido divulgar y haberme permitido explicaros pues, muchos aspectos de la genética durante estos años pasados. De verdad que estoy inmensamente feliz, muy contento. Muchas gracias al CSIC y a la Fundación BBVA por este premio y gracias a ti por permitir periódicamente participar en tu programa A Hombros de Gigantes. Bueno, pues para nosotros, Lluís, es un placer y un honor poder contar con colaboradores tan buenos en su trabajo científico y en la divulgación como tú y sobre todo tan buena gente. Un abrazo, Lluís. Y bueno, también muchísimas felicidades para Pere Estupiñá, director y presentador del programa El Cazador de Cerebros de Televisión Española, que ha sido galardonado en la categoría de periodistas. Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejar sus comentarios y sugerencias a hombrosdegigantes@rtve.es.